abrió el mar, abrió el Jordán y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a mis enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a mis enemigos destruyó. ¡Fuerte de júbilo! Abrió el mar, abrió el Jordán y a mis enemigos derrotó.